Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BDBot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos a otro episodio. Ya no sé ni el número porque, bueno, al final se me han comprimido todas las cosas y estoy haciéndolo todo en un solo fin de semana, ¿no? Ayer hubo directo con la señorita Samantha Fix. Estuvimos con un ratito de buen blues y, bueno, pues también estuve con los episodios secretos por la mañana y ahora hoy... pues estamos grabando, o estoy grabando, el último episodio de BDBot Podcast, ¿no? Bueno, pues nada, como siempre, recordaros que el meollo central o el eje central de todo este proyecto pues es la página web, bdbot.com. Ahí vais a encontrar las fechas de los directos, la forma en la que os podéis poner en contacto conmigo, que casi pues es lo más importante, ¿no? A través de Telegram y bueno, el formulario de contacto con el que me podéis pues criticar o consultar o alabar, lo que queráis. Siempre desde el respeto, pero bueno, lo que queráis. Así que nada, el otro día estaba, ya sabéis que, bueno, que al final, después de muchos dimes y diretes, pues yo solo mantengo como red social pues Mastodon, ¿no? Y bueno, pues estaba poniendo cositas en Mastodon y estaba trasteando por ahí y pues un usuario que me sigue, que es Benalb, pues hizo unos comentarios sobre, bueno, pues una cosa que me pareció súper mega interesante, que no conocía, yo me vais a perdonar mi ignorancia, pero yo no lo conocía y bueno, pues me llegó en el momento en el que lo leí, ¿no? Una cosa muy parecida a lo que me pasó con VCV Rack y más concretamente con Cardinal, que ya sabéis que, bueno, pues es su versión en la que podemos utilizar un fork, no sé cómo llamarlo, otra versión de VCV Rack, libre, para, bueno, pues para poder utilizarlo en nuestro DAW como un plugin, ¿no? Porque VCV Rack no es que no lo haga, sino que para hacerlo pues necesitáis comprar una versión de pago, ¿no? La versión libre, pues aunque tiene un montón de cosas, pues solamente corre de manera independiente, ¿no? Bueno, pues como os estaba contando, pues a través de este usuario, ¿no? Pues yo me enteré de la existencia de Pure Date, ¿no? O así dicho en plan castizo, Pure Data, ¿no? Pure Date es un lenguaje de programación visual, ¿no? Para los que, bueno, no saben muy bien de qué es esto, pues es una especie de ventana en la que nosotros vamos a manejar objetos de programación, pero de una forma visual. Vamos a ir colocándolos. Los que ya habéis andado con alguna librería de este tipo, ¿no? Como los autómatas de Lego o también alguna versión que hay para ¿cómo se dice esto? Se me ha ido ahora. Bueno, los microchips, Arduino, alguna versión que hay para Arduino en el que, bueno, pues podemos trabajar, digamos que tienes ya los bloques con las diferentes estructuras de programación, bucles, demás, pues todo organizado en unos elementos, en unos objetos que tú vas conectando en una interfaz gráfica y que vayas a través de los cuales va pasando el flujo de datos y se va desarrollando el programa. Entonces tú bueno, ellos dicen que sin tener idea de programación. Yo ahí discrepo un poquito. Tienes que saber algo, por lo menos qué es lo que hacen las estructuras y demás, para poder, bueno, pues interactuar con eso, ¿no? Entonces, pues Pure Date es bastante parecido, bueno, bastante parecido, no, es exactamente eso, pero desde un punto de vista que tiene que ver con el audio, ¿no? Okay, por eso, evidentemente, por eso está aquí en BDBot Podcast, porque es tiene que ver con el audio, ¿no? Entonces, bueno, pues Lo mejor de todo esto es que no es un entorno que pertenezca a una corporación ni nada por el estilo, aunque eso a veces tiene sus ventajas en el sentido de que, por ejemplo, la documentación, cuando tú utilizas algo que pertenece a una corporación, pues ya sabes cómo va el tema. Ellos te procuran tutoriales, te procuran toda la información que tú necesitas, pues para estar trabajando con ese entorno y hacerlo de una manera pues lo mejor posible hasta que aprendes, ¿no? Y bueno, pues esto es open source y aquí eso no existe, ¿no? Te tienes que buscar un poco las vueltas con la documentación que hay, pero también tiene otras muchísimas ventajas, ¿no? Pues como os estaba contando, Pure Data está desarrollado por la comunidad. Yo me vais a perdonar que para este podcast, pues como hay así tantos datos y para mí pues ha sido una cosa nueva completamente, pues no puedo deciros todo de carrerilla ni de memoria porque aún lo tengo en el bote, ¿no? Estoy leyendo la documentación, aún no he hecho nada con Pure Day, he visto las posibilidades que tiene y me ha encantado, me ha flipado desde el primer momento. Y entonces voy a estar un poquito leyendo en otra pantalla para que no se me pase ningún dato que daros, y así que habrá momentos un poquito de silencio, yo espero que me perdonéis, y bueno, creo que eso os va a dar una imagen un poco más general y de lo que se puede hacer con esta historieta, ¿no? Del Pure Day. Como os estaba diciendo, pues es una cosa que os voy a decir ahora el nombre. Se desarrolló en 1996, pero no recuerdo el nombre del ingeniero que lo ha programado. Lo voy a decir un segundito. We can move to the rhythm of the universe. Move to the rhythm of our time. Bueno, disculpad que se me había cerrado la otra pantalla con el salvapantallas. Bueno, pues como os decía, este invento pues surge en el año 96, en 1996, de la mano de Miller Puckett, ¿no? Y bueno, pues él ya había tenido otras instancias anteriores parecidas y bueno, pues decide programar esto, ¿no? En open source, o sea que es totalmente libre, cualquiera puede tener el código fuente, cualquiera puede, bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, que eso da lugar a un montón de versiones y de sabores, que pasa igual lo mismo que con las distribuciones de Linux, hay un montón de cosas. Bueno, deciros que Pure Data es multiplataforma, o sea, tiene su versión en Windows, su versión para MacOS y para Linux, ¿vale? Y aparte que puede correr en cacharritos como pues una Raspberry Pi, incluso se puede trabajar con el propio Arduino, ¿no? Como os digo, pues es un software en el que tenemos una interface donde aparecen una serie de objetos que podemos ir colocando y el flujo de datos va a ir pasando de uno a otro y nosotros, pues al más puro estilo de Jack, pues nos vamos a unir estos objetos con cables y con cositas y diferentes cosas, no solamente de audio, sino pues podemos hacer el típico Hello World también y un montón de cosas. Yo ahora os voy a dar una información general porque, como digo, he leído un parte de la documentación y bueno, pues me ha interesado mucho y bueno, pues como sé que luego esta semana no voy a tener tiempo, porque lo suyo hubiera sido digamos tener un poco más de toma de contacto con este lenguaje y después haceros el podcast, pero las cosas vienen como vienen y va a ser un poquito así, ¿no? Yo ahora os voy a dar unos recursos para que vosotros, pues el que esté interesado en este tipo de cosas, lo pueda tener, ¿no? Yo lo primero que os recomendaría pues es que lo veáis cómo es. Para ello, pues a pesar de que yo ya publique algo en el canal de YouTube, pues hay algunos recursos en YouTube que, bueno, pues van a haceros una idea de cómo se trabaja en Pure Day. Desgraciadamente, pues para los que no sabemos inglés, pues la cosa está un poco más complicada con los tutoriales en YouTube, porque en inglés hay muchos, pero en castellano hay pocos. De todas maneras, yo ahora os voy a dar unas cuantas referencias de lo que podemos obtener en castellano. Bueno, Pues nada, como decía, esto está desarrollado por la comunidad y lo que da lugar pues es a una cosilla pues muy parecida a lo que son las distribuciones de Linux. Es que hay varios sabores, cada uno son enfocados a una serie de cosas. Y yo os voy a decir pues lo que yo hasta ahora he visto que más se está usando. La versión que más se usa de PD pues es la conocida como Vanilla, que es la original. Es la que se programó en un principio porque, bueno, también... me gustaría comentaros, esto se amalgama un poco la información, pero yo espero que la entendéis, ¿no? Saltando un poco a otra cosa que me había dejado un poco en el tintero, pues es que, digamos, nosotros tenemos programados una serie de objetos básicos del lenguaje y una serie de comportamientos básicos, pero al ser open source, pues hay un montón de librerías externas que la gente ha ido programando, unas se han hecho en C, otras se han hecho de otras maneras, o con otros lenguajes, pero todas interactúan, ¿no? Entonces tenemos un montón de recursos, pues ya sabéis, si habéis trabajado con los módulos de Arduino y eso, pues ya sabéis que hay un montón de bibliotecas de recursos que nosotros las importamos a nuestro entorno y vamos a utilizar todo lo que ya otra persona ha programado, ¿no? Pues esto es un poco igual. Tenemos un montonazo de bibliotecas externas o de recursos externos que van a trabajar con PD y que, bueno, pues nos van a abrir las puertas a determinadas usos del programa o determinadas acciones que de otra manera pues no podríamos, ¿no? Y la ventaja que tenemos es que alguien ya se ha molestado en programar esto y nosotros pues únicamente lo tenemos que importar, ¿no? Así a modo de indicación, pues cuando estamos desarrollando algo o incluso hemos bajado algún ejemplo de internet y se está utilizando alguno de estos recursos que nosotros no tenemos, pues nos va a dar un aviso en la pantalla, en la consola de mensajes, nos dará un aviso el software y aparte de eso, pues en la pizarra, digamos, no sé ahora cómo lo llama, paleta o pizarra, pues ahí vamos a ver que ese elemento pues está como con líneas discontinuas y para que le prestemos atención porque nos falta esa biblioteca o ese recurso externo, ¿no? Bueno, pues volviendo un poco a lo que os decía de PD, que está disponible en varias plataformas, pues también estábamos hablando de la cantidad de sabores, ¿no? Cada uno pues enfocado a lo que alguien en su momento pues ha necesitado, ¿no? Entonces os he hablado de PD Vanilla, que es el original, es el que yo voy a instalar y con el que voy a empezar a trabajar, aunque muchísima gente trabaja con el PD extendido, que es otra versión que ya incorpora más bibliotecas y más módulos de terceros, aunque bueno, pues ya en la propia página de Pure Date, que es puredate.info, pues ahí ya nos advierten que eso está en desuso, que no se mantiene desde hace bastante tiempo y que bueno, que está ahí. Aunque, bueno, el mensaje lanzado de que es como, no, o sea, la advertencia, digamos, es no está la advertencia, sino que suele funcionar bastante bien, aunque como ya hace tiempo que no se trabaja, sí que puede haber alguna distancia a lo que es al código actual, ¿no? De Pure Date, ¿no? Que está, pues ahora mismo, yo creo que la última modificación es de enero de este año, del 2024. Bueno, pues este modo extendido nace de otra versión que ya también está obsoleta, que os voy a decir ahora el nombre, que es PDCMC, que utiliza bueno, pues una serie de bibliotecas externas ampliadas y demás, ¿no? Y después de esto salió el extendido. La otra versión también bastante conocida, o otra de las versiones bastante conocidas de Pure Date, pues es la L2.org, ¿no? Que bueno, pues la verdad es que estar inventando casi un montón de versiones, pues no le veo tampoco mucho sentido. Yo creo que ahí entréis en la página de puredate.info y ahí lo vais a ver, ¿no? Ellos nos hablan de varias versiones principales, incluso alguna que trabaja con Java o que está desarrollada con Java. Y bueno, yo creo que las dos más interesantes pues son Vanilla, que es la original, y luego la otra que es PDPlug, que ya tiene pues una interfaz un poco más moderna. Y la ventaja de PDPlug pues es que nosotros la vamos a poder utilizar como en nuestro DAW, ¿no? Como un plugin, ¿no? Perdón, os he dicho Plug Data. O sea, es Pure Date, es la original, Pure Date Vanilla, y la otra es Plug Data. Vale, pues con Plug Data la ventaja que vamos a tener pues es esa, ¿no? Que vamos a tener la opción de poder cargar en nuestro DAW pues aquellas cositas que hemos programado, que son bastante interesantes. Como os digo, yo creo que convendría que le echaseis un vistazo a YouTube, buscando información acerca de esto, para que os hagáis una idea un poco general, que yo aquí en de una manera sin que no es visual, pues no os puedo explicar tampoco bien, ¿no? Fuera de que vaya, a ver, ahora sí, perdonad, ya son las cosas estas de los recursos, había quedado engatillado un poco el micro. En fin, bueno, pues como os iba diciendo, pues lo miráis ahí en YouTube para haceros una idea general, porque yo aquí de una forma no visual pues no lo puedo explicar, porque tampoco, o sea, porque lo tengo, digamos, en el microscopio, ¿no? Pero os aseguro que lo que he visto es súper, súper, súper interesante y muy fácil de programar. Referente a la documentación, como bueno, pues ya he apuntado antes, ya sabéis que cuando una cosa no pertenece a una corporación, pues digamos que la documentación está un tanto dispersa, la mayoría está en inglés y demás, ¿no? Yo os voy a dar ahora unos cuantos recursos de lo que he encontrado por ahí, y el primero es un libro que, bueno, el libro está escrito por, ahora os lo digo. El libro está en inglés, ¿vale? Es un libro que habla específicamente, es un tutorial en forma de libro que nos habla de la programación de música electrónica con PD. En cualquier caso, pues alguien, el libro es, perdonad que os tengo que decir el autor, Johan Kreidler. Lo vais a encontrar muy fácilmente en su versión en inglés y se puede descargar perfectamente. Y bueno, pues él nos cuenta ahí un poco pues su experiencia a la hora de enseñar programación, a la hora de enseñar música electrónica bajo programación con PD, ¿no? El libro pues va desde lo más sencillo a cosas un poco más, o a cosas más complicadas. Y la verdad es que yo lo he estado ojeando un poco y bueno, pues está bastante bien. Bueno, pues también alguien se ha tomado la molestia de traducirlo al español y está disponible en PDF. Yo, si lo buscáis, no os va a costar mucho encontrarlo. No obstante, yo toda esta información la tengo, y si alguien pues no la encuentra o tiene dificultades en obtenerla, pues no tiene más que bueno, pues mandarme un mensaje a través de, como he dicho antes, en vdvoz.com, del formulario de contacto o del Telegram, o ya está, ¿no? Yo pues gustosamente en un zip o en un rar os mando lo que tengo. Y luego pues hay unos cuantos cursos por ahí, hay uno en inglés muy bueno, que bueno, pues a los que no sabemos inglés nos cuesta un poco y tenemos que estar con los subtítulos y demás, pero bueno, es relativamente fácil de seguir. Bueno, estaba buscando el usuario del canal que lo tiene y es... Polarity Music, ¿no? Polarity Music pues tiene unos tutoriales en inglés y bueno, pues tiene bastante información y es interesante. Luego hay por ahí un par de capítulos también introductorios a cómo instalarlo, cómo configurar Pure Date. Y bueno, luego por último hay un tutorial también de una chica colombiana. Y bueno, pues ese está bastante, bastante bien. Ahí os vais a poder hacer una idea de lo que es Pure Date y vais a poder ir aprendiendo pues lo que son los, por lo menos todos los parámetros principales para trabajar con este software, ¿no? O con este lenguaje de programación visual. Ahora os voy a decir quién es exactamente y cómo lo podéis encontrar. Vale, pues el nombre del canal, que es el nombre de la usuaria, es Juliana Ortigoza, y ella, pues bueno, es de un colectivo. No sé exactamente si es un colectivo o exactamente qué es, pero bueno, es, ella lo habla como mujeres al borde del ruido, ¿no? Bueno, algo interesante, y bueno, le queréis echar un vistazo, pues a mí en concreto lo que más me interesa pues es el tutorial que tiene, o los diferentes vídeos sobre Pure Date, y como os digo, está muy interesante y vais a poder ahí recopilar pues gran parte de la información que va, os va a hacer falta para empezar a trabajar con esto. Yo creo que entre el libro traducido al español y este canal, ¿no?, de Juliana, pues lo vais a poder empezar a manipular. Me queda pendiente meterme, después de aprender un poco, por lo menos los conceptos así un poco más básicos de PD, pues con el otro software que os digo, que se puede utilizar como un, en nuestro DAW, como un plugin, que es con Plug Data, que bueno, pues yo creo que por lo que he estado viendo, me queda verlo más concretamente, por lo que he estado viendo, pues digamos que todo lo que hagamos en uno se puede utilizar en otro, y además pues lo podemos llamar desde el DAW que utilicemos para componer, con lo cual pues queda la pregunta en el aire si este va a ser el plugin de los plugins, ¿no? De si vamos a poder suplir un montón de cosas que nos harían falta para bueno, pues los ya no tan escasos plugin que tenemos bajo Linux, pero sí que bueno, está lejos todavía de la gran cantidad que hay para otros sistemas. Así que nada, solamente para este programa, que como os digo, no sé exactamente ahora mismo qué número de episodio es, pero no importa, lo dejaré en la descripción, al igual que el título, que no tengo tampoco idea de cuál va a ser. Pues espero que os guste, que os pique el gusanillo de probarlo como a mí, y os aseguro que como poco vais a estar un tiempito entretenidos con ese tipo de cosas. Yo creo que bueno, pues sin nada más que comentaros al respecto, pues ya habrá sus cositas y demás, donde os pondré pues algo en el canal de YouTube según vaya teniendo tiempo, porque ya sabéis que bueno, ando con algunas historietas que me tienen ahí un poco ocupado, y es lo que hay, ¿no? Y entonces pues nada, vamos a dejarlo aquí, y como os digo, pues espero que estéis muy bien hasta el próximo episodio. Yo os dejo con la sintonía de final de Zephyrne, We Are Free.